antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix revela imágenes y fecha de estreno de dos de sus producciones. Para 2020 se espera la segunda temporada de Sex Education, una serie que logró gran popularidad a principios de este año y que nos muestra sus primeras fotos, que aunque son solo 6, dan bastantes pistas sobre el futuro de la secundaria Moordale. También se anunció que el 26 de diciembre podremos ver lo nuevo de You, junto a un póster oficial de la popular ficción. En él se puede ver al actor Penn Badgley en medio de dos mujeres. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.